Mi diablo a veces no contesta. Yo no me desespero, tú estás en la tuya, a mí no me molesta. Par de veces se lo he puesto, antes se daba puesto, ahora siempre dispuesta. Ah, ella entiende los códigos, de mí los aprendió. No voy a ir de la city, no le dan miedo a la club. Yo quiero un gunter que la truene como yo. Baby, tú estás yummy. Sé que está. O por el de la city. Dímelo, Nino.